A continuación vamos a tocar un tema que se llama Mantisa. La historia de este tema es más o menos que es una ciudad interior. Es como una especie de deseo sobre lo que uno quisiera para sí mismo cuando estuviera solo y tuviera la oportunidad de elegir cómo sería el cielo, podría ser el nirvana, podría ser Mantisa. El siguiente tema se llama así, como nosotros. Mantisa, camino perdido, vereda gris, donde poner más luz. Convertida en ciudad, diviértete quitándome la paz. Solo